Quiero sumarlo a Juan Carlos Junio y armamos el cafecito y me quedan otros testimonios para escuchar, de Mondino y algunos invitados más a la unión, a la reunión de la Unión Industrial Argentina. ¿Qué hace Juan Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy, pero muy bien. Ya venís escuchando cómo viene la mano, así no te puedes hacer sorprendido. Aquí estamos, estoy atento. En este caso es al revés, llegás y estamos en medio de una discusión, y vos pispeás de qué se trata la discusión, te sentás y ¿qué pedís? Un vino, como Washington Urán Galler, bueno, un vino blanco. Viene de vino la cosa, ok, te quedaste con ganas. Mirá lo que te pasó. Habías elegido antes y después le quisiste copiar al del compañero. Y ahora ayer me tomé el gancia. Pero me quedó el reflejo de ayer de él, sí. Bueno, hay una más de Mondino que quiero compartir con ustedes. Antes de llegar a la Unión Industrial Argentina, sale del Hotel Libertador y da definiciones respecto de la Secretaría de Comercio y de los precios. ¿Y qué va a pasar con los precios? Escuchen lo que dijo. Vamos a tratar de unificar las funciones. Hay algunas que no son necesarias. Esto de los precios máximos, de los precios cuidados, de los controles, todo eso tiene que desaparecer. Ya, en este momento. No. Vamos a tratar de absorberla y que sea para fomentar exportaciones. Pero sin controles. No, sin controles no. Hay controles que son indispensables y necesarios. Déjame que ponga un ejemplo que tal vez sea aburrido. El semáforo en rojo. Lo tenemos que cumplir todos y hay que controlar que se cumpla. Lo que no tiene que haber es el control de precios, que digan, vos tenés que vender a 10 pesos, el de al lado a 12 y el otro todavía no puede subir. Eso es lo que tiene que desaparecer. Sí. El control de precios nunca funcionó en Argentina tampoco. Eso es lo que tiene que desaparecer. No el control de sanidad, de higiene, de inocuidad, de todo eso. Precios máximos es lo que tiene que desaparecer. Pero con respecto a los precios, ya están desbordados. Esto no puede hacer que justamente estalle mucho más. Justamente. ¿Están aumentando sin techo todo? Justamente. Sabemos que eso no tiene ningún sentido y entonces como algunos pueden subir precios y otros no, está generando estas distorsiones. O sea, la gente no va a comprar algo a un precio disparatado. ¿No? Sí, todas las empresas del mundo querrían subir precios y precios y precios y no lo hacen en ningún lugar del mundo porque la gente no se los compraría. Bueno, una explicación más concreta de cómo establece y regula precios el mercado creo que no hay, Juan Carlos. En términos de pedagogía es bastante claro. Sí, es una pedagogía, ¿cómo diríamos? Brutal. Bueno. está bien. Lo que ella dice es la aplicación extrema de la ideología ortodoxa, ultra neoliberal. El mercado solo, como va a ser todo tan caro, en un punto la gente deja de comprar y entonces, bueno, los precios tenderán a bajar. Es un recontra clásico que nunca andó. Nunca anduvo. Pero hago una salvedad, porque si vos decís, bueno, te tenés que comprar un pantalón de jean, ponele. Bueno, vos podés no comprarlo y especulás con que en algún momento baja, qué sé yo. Ahora, ¿los alimentos cómo funciona eso, por ejemplo? Claro, pero los alimentos efectivamente es lo vital. Y ni que hablar en todas las otras cosas. Después está la cultura, la recreación, está la salud, los medicamentos. Toda esa filosofía de que van a bajar los precios, los empresarios no quieren bajarlo, tiene que haber una situación absolutamente extrema, ella misma lo dice, ¿por qué lo van a bajar si total todos quieren aumentar los precios y ganar? Bueno, en definitiva es una posición extrema que, vos fíjate lo que dices, que el problema de todos son los controles de precios, no en otros momentos que dice que siempre fracasó, lo cual no es así, sino ahora los actuales los precios justos, bueno, en definitiva el mercado va a regular, es como vos decías, es un ejemplo extremo, francamente nosotros creemos que eso no va a ocurrir, y si en algún momento ocurre, porque podría ser, mientras tanto hubo un tendal social, porque ¿cuándo va a ocurrir? Ellos hablan de plazos largos. 2 años, ¿no? 18, 24 meses. Por eso, en esto hablan de 2 años, en otro hablan de 30. Pero en esto hablan de 2 años. Y mientras tanto, en estos 2 años, hasta que los precios bajen, vamos a tener salarios cada vez más atrasados con respecto a los precios. Pero no solo salarios, todo tipo de ingresos, o mejor dicho, cualquier tipo de ingresos se va a quedar en la mitad atrás de todos los aumentos de precios que los empresarios van a subir. Más que nada, los grandes formadores de precios, que son los que lo pueden hacer y son los que ganan. Así que bueno, estamos ante esta filosofía y la aplicación práctica de esta filosofía. Y tenemos ya, antes de que ellos asuman, Vos fijate la conducta de los empresarios, de los grandes empresarios, no sí. son las pymes. Ya empezaron con 50-80% aumento antes de que le den la voz de Aura. Entonces es una cosa absolutamente doctrinaria y teórica que, bueno, ya estamos empezando a sufrirla. Agrego una voz más, porque participó Cristiano Ratazzi de la Unión, de la reunión de la Unión Industrial, y antes de entrar dejó alguna definición. No es un funcionario, ya no es parte de la empresa automotriz en la que era parte, pero sí es de alguna manera un divulgador también de estas ideas desde el lado empresarial. Claro, le preguntaron, porque ya hay pedido, ayer lo contamos, ¿no? En Córdoba, por ejemplo, hay empresas automotrices que están llamando a retiro voluntario. A retiro voluntario, y no es solo esa, hay otras más. Otras empresas que fabrican maquinaria, que también están limitando la producción o eventualmente incluso cerrando, como en la provincia de Santa Fe, lo hablamos ayer también. Escuchen lo que dijo Ratazzi sobre los despidos. Pero las industrias automotrices que están acá son muy fuertes, muy preparadas y van a ver y adaptarse a cualquier cosa que pueda pasar. Lo que es... anunciaron algunos despidos ya y... Bueno, pero a ver, ¿qué es un despido, lo que sea? Si hay algo que no se hace más, no se hace más. La fábrica que para, lo que sea. Pero no es que sean despidos porque alguien quiere despedir. Va a haber ajustes donde tiene que haber. ¿Y qué te parece que esta inflación no es preocupante? Es preocupante. Me acuerdo que lo hablaba Cavallo en los momentos difíciles de la estanflación. Estamos en esa situación, tenemos que salir de eso. Ahora, que si ustedes piensan que el 11 esté todo arreglado, no, va a llevar tiempo. ¿Le gusta el plan económico de Milei? Me encanta. Me encanta, estoy de acuerdo con él. Bien, dos partes acá también, ¿no? Primero, un despido. Primero, la adaptación de las empresas. Bueno, las empresas automotrices son fuertes, sabrán adaptarse. ¿Qué significa que una empresa se adapte? El rol de los despidos. Nadie quiere despedir. Pasa, aquello deja de producir algo y bueno, ya no se necesita más. Y finalmente, la idea nuevamente de que una estanflación, un ajuste es una cosa muy dura, pero que eventualmente nos va a llevar a mejor puerto. Todo esto resumido en tres o cuatro frases, Juan Carlos. Sí, los ajustes se harán donde se tienen que hacer. Y después, bueno, me encanta la estanflación. La verdad que tiene lo bueno que tiene este hombre es que dice con crudeza, es más algo parecido a Milei, ¿no es cierto? Ni a Mondino. Él es feliz con la estanflación, o sea, el peor de los escenarios del mundo, que haya una gran inflación y que haya una gran recesión, o sea, que no se pueda consumir, y además que no se pueda consumir porque hay estancamiento, además se suban todos los precios, va a dejar unas consecuencias sociales de todo tipo, y el tipo dice con toda felicidad que a él le encanta este modelo. Bueno, en realidad a mí lo que me preocupa es la Unión Industrial Argentina, que no es ni Unión ni Industrial ni Argentina, porque este no es un programa que va a favorecer ni a la nación argentina ni al pueblo argentino. No hay ninguna unión acá, sino que lo que va a haber es fragmentación, y si hay algo más claro todavía que no va a haber es industria. Entonces, por eso, la Unión Industrial Argentina tendría que tener una actitud como mínimo industrialista. ¿Y por qué no lo hacen? La pregunta que se hacían esto, la pregunta que se hacían esto recién, ¿y por qué no lo hacen? Porque la hegemonía de la Unión Industrial no es de las pymes ni del tejido industrial argentino, sino que es una, la hegemonía la tienen las grandes corporaciones locales, que de locales además tienen muy poco, porque vos fíjate que la sede social de Techín es en Liechtenstein, y tienen una gran cantidad de sus negocios vinculados a operaciones de carácter financiero, de exportación, importación y a maniobras de sobre y subfacturación. Tienen una gran parte, seguramente, no sé si toda, de la guita, de las grandes utilidades que tienen, están en el exterior. ¿O de dónde salen los 400.000 millones de dólares que están en la Argentina? Del verdulero de la esquina, del taller metalúrgico de la esquina, de la textil de Villalí chiquita. Sale de esas grandes corporaciones de la Unión Industrial que fuga. Por lo tanto, no están ligados a un proyecto de carácter nacional, está muy debilitado lo que está ligado al mercado interno. Esas son las organizaciones gremiales empresarias relacionadas con las pequeñas y medianas empresas, que no están en la Unión Industrial. Son otros voceros que nosotros solemos escuchar, pero que tienen mucho menos fuerza que la Unión Industrial Argentina. Claro. Me pasa a un oyente una publicación de La Voz en la provincia de Córdoba. Dice, el ajuste en la macroeconomía que se espera que realice el próximo gobierno encabezado por Javier Milei hace prever un enfriamiento de la demanda de vehículos cero kilómetros que podría rondar al 20%. Claro, la empresa no va a cerrar, se adaptará, sabrá adaptarse, dice Ratazzi, ¿no? Y lo despido. Pero, bueno. Exactamente, ello precisamente es una suerte de darwinismo, sí. Lo que se conoce como darwinismo no biológico, sino social. Ahora, ellos tienen capacidad de adaptación. El problema es que los que no se adaptan mueren. Claro. Ahora, Juan Carlos, para llevar adelante un plan de estas características, el gobierno electo y que está por asumir, tienen que tener una fortaleza política, una cohesión política, que la verdad, cuando vos ves las idas y vueltas del Hotel Libertador, de Patricia Bullrich, de Mauricio Macri, la mar en coche, llama mucho la atención, ¿no? La fragmentación o la no cohesión con la que se están llegando a la asunción del mandato. ¿Qué estás viendo ahí? A ver. Sí, coincido con vos. Son distintas fracciones del poder. Yo lo vengo diciendo porque para mí es un clásico, no es que ocurre solamente ahora, que se reparten y disputan el mismo proyecto económico y el mismo proyecto político en el que están unidos. Ahora bien, en este caso, como es una fuerza triunfante con consenso electoral, pero que no tiene una organización partidaria, no tiene una organización política, no tiene una doctrina histórica que haya, tienen muy poco, lo que han tenido son votos, entonces se produce eso que estamos viendo, que efectivamente es una cosa errática y débil y muy contradictoria. Pero bueno, tiene la legitimidad de los votos. Yo francamente creo que una vez más la clave va a estar en el tema de en la resistencia de los ajustados. La clave va a estar allí, porque los ajustados van a ser ajustados muy rápidamente, no dentro de 6 meses o 2 años, sino de inmediato, entre ellos muchos de los que lo votaron. Entonces la clave es si el movimiento, por ejemplo, el movimiento obrero, la CGT, la CTA, todas las organizaciones, los movimientos sociales, los movimientos... Yo confío en que, como así como es legítimo que se acepte la legitimidad del gobierno, es legítimo también que quienes se vean afectados ejerzan el derecho democrático a la protesta, al reclamo, a la petición, en fin, a ejercer la democracia, y allí veremos entonces cómo se va en esta dinámica generando, claro, generando la política, ¿no? Creo la clave está, una vez más, en cómo se van a mover los sectores populares. Y por eso... ¿Cómo van a ser ellos? Es como te dijo, como dijo la ministra esta en ciernes de Relaciones Exteriores, como dice Milei, y como dice Macri, ellos se van a mover así. Yo no tengo duda que de entrada van a ir con todo, con los tapones de punta, porque lo vienen diciendo. No veo por qué no van a hacer lo que dicen. Claro. Lo que falta es el otro lado, que es el pueblo. Y las dirigencias que le representan, ¿no? Lógico, claro. Pero las dirigencias también, en gran medida, por ejemplo, la CGT, ya que la mencionamos, está muy ligada a las reacciones del pueblo cuando se vean afectadas, ¿no? Ojalá la CGT, al revés, sea quien toma la iniciativa. No es lo que ha ocurrido históricamente, sino en general han reaccionado a partir de la dinámica y la protesta de las bases. Claro. Juan Carlos, la última. El dólar sigue bajando. Los paralelos, el ilegal, siempre tienen un más menos, pero hay una tendencia desde hace varios días. ¿Cómo lees eso? ¿Qué tiene que ver con qué? Bueno, una tiene que ver con que... ya ahora, digamos, los especuladores van a estar en el gobierno. Segundo, la dolarización esa en ciernes que tanto, que era una gran amenaza, que era difusa, confusa, pero y el dólar si iba a ir a 6.000, 7.000, 4.000, 3.000, eso creo que le quedó claro una gran parte que eso no va a ser así. A fin de año, además, las empresas tienen necesidades financieras de aguinaldos y esas cosas, y por lo tanto tienen que realizar, tienen que vender reservas, ¿cómo diría?, reservas circunstanciales, especulativas, o de protección de sus activos, reservas en dólares que las tienen que vender a los efectos de hacerse de pesos para atender sus gastos corrientes. Creo que hay una serie de concurrencia, pero lo de los dólares forma parte de todo este auge, perdón, esta euforia, sí, que hay en bonos, títulos, la bolsa de Norteamérica, que bueno, creo que ellos todos tienen una expectativa de que llegó su hora y que todos en el futuro van a hacer grandes negocios. Por lo tanto, todo lo que nosotros acabamos de conversar, Pablo, de lo social, de la reacción, de la comida, de la, todo eso no forma parte de la lógica y de los reflejos de esos sectores, sino que ellos piensan si van a ganar o no ganar plata con las expectativas de los anuncios, y creo que están tranquilos de que van a ganar plata. Juan Carlos, gracias. Mirá, por la linda charla que tuvimos, te llevas un Cristina Kirchner de regalo. ¿Está bien? A ver. Te llevas un Cristina Kirchner, definición de estanflación por la vicepresidenta actual. Este, bueno, la escuchamos, escucho el regalo. Archivo en la provincia de Río Negro, marzo del 23. Chau. ¿Qué es lo que dijo el presidente de estanflación? ¿Vos estuviste en la charla 9 de Río Negro? Ahí dice, en marzo de este año, de esta ocasión. Dios mío. Virtuoso es no gastar más de lo que ingresa. Pero evidentemente, en épocas de crisis, esto es un instrumento que se necesita para evitar la recesión. Porque además, si no, podemos llegar a tener el infierno más temido, que es recesión con inflación. Y estamos al horno. Estanflación exactamente es caída total de la actividad, desempleo y al mismo tiempo precios altos. Catástrofe. Catástrofe social. En realidad, estanflación es igual a catástrofe social. Bueno, pero dicen que faltan dólares. Muchos dólares. Los que se llevaron.